llamé, mira quién es, que le mete chévere, tipo reggae, dice que me adelanté con el café, como mamá y ne mangame, feeling nervito los días del mes, esa mujer mi ritmo baila sola, los tiburones están velándole la yola, como la mona, mi música siempre impacta, ahora más, que otro como yo no creo que nazca, sueno el santo más Santa Cruz, pensó que fue carambola. Bling bling, si no tienen el swing, you know what I mean.